Dentro de un copo de nieve se sitúa el pueblo de Villa Nexus y sus habitantes, los Nexus, perdón, Cesarines, por la nariz, todo sea por la nariz, hacen preparativos para las fiestas navideñas que celebran con felicidad y alegría. ¡Meni, ponlas de Navidad! Sin embargo, hace tiempo, y no es chiste, creo, vivió un ser de mirada triste. Villa Nexus fue el lugar donde el Grinch escogió morir. Morar. Escogió morar. Donde el Grinch escogió morar. Triste. Los felices Nexus, hasta que se dieron cuenta que se llamarían en un futuro Cesarines, ahí vivían. Y el Grinch con ellos reñía, triste. No se reía, siempre enojado y triste. Le gustaba estar amargado y triste, para variar. La Navidad sin explicación. Odiaba de corazón. Hubiera sido odio jarocho, pero no rimaba. No puede ser, otra vez esa pinche Navidad. ¿Qué esta gente no entiende? ¡Cállense! Esta gente, carajo. ¿Por qué no respetan los oídos sensibles y dejan de cantar esas aberraciones? ¡Guarumo! ¿Dónde estás, Guarumo? ¡Ah, chinga! ¿Dónde no le dejan ponerse el cosplay? ¡Ah, mi niño, carajo! ¡Ah! ¿Qué pasó? No puede ser. Tú, mi amigo disque fiel, me traicionas. Vete, vete de aquí antes de que me enferme. Ay, ay Dios, ya me dio algo. Creo que voy a morir si sigo escuchando esa música. ¡Wey, para de mamar! ¿De cuándo acá el Poketribal lo escribió Mozart? Solo es gente subnormal cantando canciones que ni entienden. Es como escuchar a las Believers o a los Comalivers. Y mira que ese sí está para morirse. A ver, mejor para ayudarte a superar todo, ¡vamos al karaoke! No, yo no puedo ir. Ellos me odian y estoy triste. No manches, abuelo. Tú los odias a ellos, ¿no? Sería como una insana convivencia del verbo odiar. Tú los odias, ellos te odian, todos los odiamos. Y así, así, ¿qué problema hay? ¡Ándale, vamos! No, aunque por ser Navidad yo los odio más, mucho más. ¿Y a todo esto? ¿Por qué los odias? Los odio por guapos. ¡Maldita fealdad! Lejos de ahí, en el pueblo, se encuentra a gente Cesarín adornando un árbol, en una tienda, comprando regalos. Ahí se ve una familia con varias bolsas de compras. ¡Adoro la Navidad! Compras, compras y más compras. Y más, y todas esas compras son estúpidas, bellas y sensuales. Y son todas para mí. ¡Oh! Yo también la adoro, pero ya gastamos demasiado, cariño. Y no hemos comprado nada de la lista de regalos. Han sido cosas solo para ti. Aún nos faltan mamá, el tío Lu, la tía Jenny. ¡Solo para mí, dije! Además, ya compramos los regalos de los sobrinos Johnny para mamá, papá, los tíos, primos, sobrinos. Compramos unas lindas tarjetas de Crunchyroll. ¿A poco no te acuerdas? ¿Y no les servirán? Querida, esas nos las regalaron los del Konichiwa Fest el año pasado. Y tenemos tantas porque te formaste varias veces en la fila con diferentes pelucas. ¡Shh! Eso no lo deben de saber ellos. ¡Ándale! Falta alguien más, ¿no? ¿Quién falta? ¡Hala, Cindy! ¿Y Cindy? ¡Es cierto! ¡Falta Cindy! ¿Qué quieres para Navidad, querida? ¿No crees que es demasiado, mamá? Yo creo que esta vez no quiero nada para Navidad. Es más, mandaré mis juguetes y toda la comida que sobra a los niños de Mozambique. ¡Ay, mi querida Cindy! ¡No digas sandeces! En eso consiste la Navidad. En que tu papi gaste el dinero que juntó en todo el año en cosas para mí. Las quiero para que sean mías. aunque luego me aburran y me estorben y llegue a odiarlas. Porque me conozco. Nah, yo creo que esta vez no quiero nada para Navidad. ¡Ay, no! ¡Otro gato del mal! ¡En la ciudad! El nombre de ese valedor es el Grinch. Sí, creo que esa monja es contagiosa. ¡Tú sabes! ¿Monja? ¿Madre? Se lo diré al alcalde. No. Ella solo está confundida. 2 años en psiquiátrico bajo terapia de shock y pastillas controladas lo comprueban. Y por supuesto que celebrará la Navidad. Vámonos que hay que comprarle más cosas a mamá. Papá, no estoy confundida. Ahora puedo administrarme yo sola mis medicinas. Pero quiero saber, ¿quién es el Grinch? ¡Shh! ¡Es el alcalde! Ahorita te explico en casa. ¡Feliz Navidad, señor alcalde! ¡Feliz Navidad! Hola, Cindy Lou. ¿Qué te pasa? Te noto molesta. Es que mi papá y mi mamá no quieren decirme quién es el Grinch. Ese ser no se nombra aquí. Odia la Navidad, a todos nosotros y la música tribal. No contribuye a nuestro sistema capitalista comprando regalos, y así tampoco los recibe. Los regalos. Ah, va, mejor olvídalo. Dejé de confiar en él cuando me enteré de que descargaba runes para el Super Nintendo. Ay, Augusto, no digas eso. El ser Grinch es parte de Villa Nexus. Solo que hace muchos años ya no... Se viene a celebrar con nosotros la Navidad. En el fondo, yo sé que es una persona muy... buena. Pues hay que invitarlo, papá. Vamos a invitar al Grinch, por favor. Ay, Cindy, ¿pero qué cosas se te ocurren? Mejor vámonos a casa. ¡Qué buena idea, Cindy! Yo tengo muchas... ganas de ver al... Seraph Grinch. ¡Adiós, Cindy! ¿Cómo alientas a esa niña? El Grinch es feo, malo y no es bienvenido en mi pueblo. Si no tiene un Wii U con Smash Bros. Sí, claro. ¿Cómo te atreves a hablar así de él? De verdad que a veces no te entiendo, Augustus. No sé por qué tú más que nadie lo odia tanto. Él nunca te hizo nada. ¿Marta? ¿Martita? ¿Qué te pasa? Espérame. Ya, Cindy Lou, no hablemos más del Seraph Grinch y vayamos a casa para que duermas. Y te tomes tus pastillas para la esquizofrenia. ¡Pero papá! ¡Mi panda imaginaria y yo no queremos irnos! ¡A dormir, dije! ¡Ay, sí! ¡A dormir, dicho! ¡Ay! Les demostraré que podemos pasar una buena Navidad con el Grinch. ¡Vámonos, pandita! ¡Hola, chicos! Hola, Cindy. ¿A dónde vas? Ah, voy a invitar al Grinch a que pase Navidad aquí en Villa Nexus. ¿Estás loca? Yo no. El Seraph Grinch odia la Navidad y a José. Solo porque nos la pasamos comprando cosas que no usamos. Y ya olvidamos el verdadero sentido de la Navidad. Yo demostraré que tengo razón en invitarlo. Además, la novia del alcalde está de mi lado. Y ustedes... ¿se acoplan o rajan? ¡Yo no puedo permitir esto! Hace 2 meses perdí a 20 y tantos alumnos jugando al mamaleche. Y no me volverá a pasar. Voy a avisarle a sus padres y... ¿Sí, hola? ¿Qué? Pero se supone que ya había quedado listo. ¿Cómo? ¡Es trabajo de meses! ¡Ah, vaya! Ok, sí, en 30 minutos estoy ahí. Debe haber una manera de recuperarlo. Ok, bye. Bien, chicos. Debo irme. En Rogue Mansion me necesitan. Pero no se metan en muchos problemas, por favor. Chaito. Bien, ahora que la maestra se fue, yo sí voy para demostrar que no le tengo miedo a ese Seraph Grinch. Y porque se me olvidó comprar el galón de leche que me encargó mi mamá. Claro está. Yo también voy. ¡Yo también voy! Señor Grinch, ¿está usted ahí? ¡No! Ándale, Cindy. Ya dijo que no está. Vámonos. Sí está, me contestó. Que no estoy, dije. No me escuchaba eso antes. Es la Secretaría de Hacienda. Venimos a recoger todos sus bienes. Váyanse, mocosos. Además, tengo todos mis impuestos en orden. Creo. Ay, no. Tengo miedo. Vámonos. Además, no podemos subir más. No, no nos iremos a ningún lado hasta que hable con él. Ayúdenme a subir. ¡Auch! Señor Grinch, por favor, escúcheme. Ah, caramba. ¿Qué debo hacer para que me dejen en paz? Amor real empieza en 3 minutos. Solo escúcheme un momento, por favor. Está bien, te escucho, pero tienes 2 minutos. No han pasado ni 10 segundos. El tiempo es oro, muchachita. El tiempo es oro. Está bien, está bien. Vengo a invitarla a pasar la Navidad en Villanexus. Martita dijo que era buena idea invitarlo y se escucha bastante emocionada. Emocionado. ¡Emocionado! ¿Qué? Ustedes sigan en lo suyo. No sé. Pero sí parecía que le interesaba. Martita, ¿en serio? No. No me importa, no voy a ir. Aunque no he recibido sus fotos del nuevo calendario. Nota, mi Madoka Senpai. Bueno, pero recuerda que los vamos a esperar en Villanexus. Habrá fiesta, menudo y música de José José. Aparte de que los Bishonens estarán desinteresadamente en el pueblo firmando autógrafos. Usted sabe, menudo, los Bishonens. No sé, piénselo. Ya vámonos, chicos. Perrongo, ¿tú qué dices? No puede ser que lo esté considerando. Está bien, decidido, no voy. Está bien, sí voy, pero solo permitiré que me vean un momento. Me envidien y me regreso. ¿Tú qué opinas? ¡Gavilano Paloma! Pues no sé tú, güey. Como que menudo me seduce. Además de que tengo un gran póster de los Bishonens en calzones de abuelita para que me lo firmen. Es más, yo sí voy si el Kirby me sirve menudo en tanga. Mientras tanto, en el pueblo, nuevamente se escuchaban villancicos. Ciudadanos y ciudadanas de Villanueva, chiquillos y chiquillas, cesarines y cesarinas, aguas con los escalones. Ah, no, eso era para otra cosa. Es un honor que todos estemos reunidos en un día tan especial, día de retas de Smash, desde luego. Ya todo está listo para la cena. Allá hay menudo servido por los Bishonens en trusa de bastones de dulces. Cindy Lou, ven, siéntate, ya está lista la cena y tus medicamentos. No, papá, estoy esperando a que llegue el Grinch. ¿Lo invitaste? Va a arruinar la Navidad. Huele feo, y así. Ya llegó por quien lloraban. ¡Ya lloramos por quien llegó! Hola, Martita, ¿cómo estás? Hola, Seraph Grinch. Sabrosanga. ¡Qué bueno que llegaste! ¡Siéntate! Esta silla es mía. Tiene mis huequitos y todo. Vete lejos, sabandirijilla. La Navidad es solo para los Villanexus y los Bishonens. Ya no hay lugar para ti. Además, ni trajiste regalos, consolas o controles para las retas de Smash. Así que no puedes celebrar la Navidad. ¡Fuera! ¡Hostia, de eso se trata la Navidad! ¡Yo también la odio! ¡Regalos! ¡Regalos! ¡Regarrotes! ¿Qué? ¿Saben dónde van a dar esas cajas y mucho de lo que compran esta noche? En la basura. ¡Basura! ¿Me escuchan? ¡Basura! Y esta vez me encargaré de llevar mi venganza a todos, como Sasuke en Naruto. ¡Los odio por guapos! ¡Maldita fealdad! Un diciembre muy helado y triste. El Grinch se sintió el más malvado y el más triste. Y a la bella Nochebuena quiso quitarle lo buena y lo triste. ¡Kitching! Esa linda noche mágica y triste decidió volverla trágica y triste. ¿Quién escribió esto? Nadie disfrutará y los cesarines se caerán y el playback no dejará de sonar. Cuando vean mi travesura, que nadie espera que sea tan dura. Y para dura, la verdura. ¡Ay, cómo odio pensar que mucho amor se van a dar! Y todos juntos de las manos, se querrán como hermanos. En eso al Grinch se le ocurrió... triste. Esto ya no tiene sentido. Una muy mala idea y sonrió. Triste. La Navidad debo evitar. Que no se pongan a cantar. Que los cesarines no hagan ruido. Y que caigan en el olvido. Que no sean felices y se llenen de lombrices. Ja, quienes quieran sus fiestas. Yo seré un aguafiestas. ¡Guarumu! Vámonos, que tenemos una tarea pendiente. ¿Vamos a pagar las cuentas? ¡No, pedazo de...! Ponte tu cosplay de reno o busca mi gorro de santa. ¡Vamos a Villanexus! ¡Sí! ¡Vamos a arruinarle su fiestecite! Con gran prisa entró a un hogar y su plan puso a actuar. Con el rostro deformado y el corazón más malvado y triste. Los dulces y los regalitos, los taquitos en el arbolito, el menudo, los discos con sus canciones, y de los bichonens tomó sus calzones. Todo junto lo robó y en la bolsa escondió. Triste. Navidad hoy por fin no tendrán y reiré de cómo tristes llorarán. Buenos días, Villanexus. Hoy es Navidad y vamos a celebrar. Pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los regalos? ¡Nos han robado! ¡Ey, cabrones! ¿Dónde está mi calendario de Notame Madonna Senpai 2015? Ese no lo traía Santa. ¡No! ¿Mimi Smash? ¡No! ¡Chale, pinche gente rata! Cindy Lou tiene la culpa por traer al Grinch y estar siempre drogada. Regresen a sus casas. Este año no habrá Navidad. Ni torneo de Smash. ¿Qué no les da vergüenza? Con sus malos actos alejaron al Grinch del pueblo. Son orgullosos, soberbios, vanidosos. Cuando este es tiempo de paz y humildad, perdonemos al Grinch y celebremos la Navidad. Cindy tiene razón. El mejor... regalo de este día es la amistad y el perdón. Voy a buscar al Seraph Grinch. Lo conseguí, este año no hay Navidad ni torneos de Smash. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Escucho cantos, pero si yo tengo sus regalos, ¿y ahora qué celebran? Celebramos la Navidad. Entendimos que no solo se trata de regalos o droga. La Navidad no está en las tiendas ni en los calendarios sensuales. Vengo en nombre del pueblo a que nos disculpes y te ofrezco mi... amistad sincera. Oh, pero qué sabrontosaurio. Ay, Dios santo, pero qué... El Grinch entendía muy poco. O todos estaban muy locos y tristes. O sin comer y regalar, podían igual festejar. El Grinch al fin lo entendió, y ser bueno por fin decidió. Regresó los juguetes con prisa, y en mil caras brotó una sonrisa. Y ya no estaba triste. Oye, Grinch, solo tengo una duda. ¿Por qué no te gusta José José? Fácil, lo que pasa es que yo escucho Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Sigan escuchando Radio Anime Nexus en el 2015.